¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en el programa Directo al Grano desde la Radio Espacios FM 107.3 de la población Pedro del Río. Radio comunitaria que nos hace el favor de poder entregar una opinión más cerca de la realidad de nuestra provincia y del país para poder estar al día en los acontecimientos. Hoy en día con la presencia de Ricardo Rubilar Parra, esperando que se integre dentro de poco lo que es el director del programa y de este programa y conductor principalmente, don Ricardo Sáez. Don Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Pasando este frío, sí, por favor, un saludo. Está bastante helado, pero aquí estamos. Saludar a todos los radioescuchas de Pedro del Río, de los alrededores de Concepción. Bueno, listos y dispuestos para poder conversar, debatir los acontecimientos que han ocurrido durante la semana. Desde todos los puntos de vista, desde todos los ángulos, y esperando que llegue don Ricardo. Yo creo que dentro de poquito se está integrando, está en estos momentos ocupadito en una reunión, así que podemos cumpliendo su rol social de dirigente provincial de los adultos mayores. Y primero que nada, dar un saludo a todos los que llevan por el nombre Ivo y las Ivones, que están de hoy en día de onomástico. Felicidades para ellas. Para ellos un gran abrazo y felicidades. Vamos a ir a un espacio musical. Me parece. Y enseguida comenzamos. Hoy he despertado en la mañana oyendo caer el agua como si adentro de mí. Sí, el agua me hablaba solo de ti. Solo de ti. Hoy he despertado en la mañana y tú sacabas apurada en la estufa tu luín. Sí, secabas apurada tu luín. Sí, secabas apurada tu luín. Pero encuentras tiempo en una casa que aunque tiene rota el asa, si es perfecta para ti. Sí, tú eres la reina que dejó a su rey por un alfil. Sí, porque el café lo tomas junto a mí. Para ti, se Bueno, estamos de vuelta en el programa de Directo al Grano. Vamos a dar lectura a los titulares que hoy en día tenemos. Don Ricardo. Sí. Pero antes vamos a saludar al artista que nos va a acompañar en el día, en el programa del día de hoy. Ya ustedes acaban de escuchar a Manuel García. Hablemos un poquito de Manuel García. Manuel García es un trascendental cantante y compositor de los últimos, de la última década en Chile. Ha sido llamado el comandante del folk chileno y comparado con leyendas de la música chilena como Víctor Jara y Violeta Parra. De hecho, su carrera musical, que la iniciara con Mecánica Popular, tendrá un ascenso vertiginoso cuando interprete magistralmente en concierto sinfónico al gran Víctor Jara. Eso ya hace 11 años aproximadamente. El estilo original del cantautor chileno Manuel García, alias Manu Garpés, para mezclar el rock, el pop y el folk, es seguido por una legión de admiradores que llenan sus conciertos, atesoran sus registros y alaban su música, llena de contenidos sociales, de profundos sentimientos de amor y de historias de vida. Sus canciones se conectan con el alma de las personas, independientemente de su edad, sexo o condición social. La ecléctica personalidad musical de Manuel García le lleva desde el rock latino y el canto popular al folclore moderno. Canciones escritas, compuestas e interpretadas con profunda dote artística. Su calidez musical sobresale en vivo, siendo capaz de conducir y emocionar a un estadio con solo su voz y una guitarra o estremecer el suelo con una banda de 5 músicos de gran calidad. Manuel García es sin duda uno de los principales exponentes del último tiempo en nuestro país. Este importante cantautor social ha compartido la lucha incansable del movimiento estudiantil, señalando: "Somos aprendices de la fuerza del movimiento estudiantil", valorando que la juventud esté construyendo un país basado en sueños y honradez. Es Manuel García, el cantautor de la justicia y de la vida, que nos acompañará hoy en su programa Directo al Grano. Interesante la biografía desde el punto de vista de lo que es, significa la investigación que lleva adelante en el desarrollo de su trabajo musical, pero también del compromiso social que de una u otra forma va marcando un quehacer dentro de lo que es el contexto folclórico y musical, con un tilde absolutamente personal y que lleva, lo lleva a poner, a posicionarse dentro de los cantantes más importantes de los últimos tiempos en Chile. Y así no es, solamente en Chile, sino que internacionalmente. Así que un gran saludo para ese gran cantautor nacional, Manuel García. Bueno, dentro de lo que es el desarrollo de los acontecimientos propios del quehacer nacional y regional, está hoy en día también la necesidad de poder bosquejar todos los que son los titulares principales de los que nos abocaremos en el programa del día de hoy. Así es. Bueno, vamos a partir con los titulares locales. Con críticas a Piñera, Bachelet realiza resumen de su gestión en la región del Biobío. Esto fue hoy día, ¿eh? La mañana de este viernes, la presidenta Bachelet llegó hasta Concepción, donde inauguró un CEFAM y un jardín infantil que llevarán el nombre de ella, ¿eh? Eso es en Santa Sabina. Ocasión que aprovecharon para criticar la gestión de Sebastián Piñera. En esa línea, la mandataria dijo que al llegar el gobierno habría un número muy importante de papelitos, es decir, cuando ella llegó al gobierno, o sea, de subsidios de papel, pero que no tenía ninguna representación real. Nosotros, en este tiempo, hemos avanzado en todo esto, aseguró la presidenta. Una noticia también que se ha difundido abiertamente por las redes sociales, dice relación con un nuevo ataque, una nueva agresión que se produjeron en el transporte público de Gran Concepción. Hace un par de días atrás, en la línea Tucapel, que se dirige hacia Barrio Norte, una persona de manera inexplicable ejerció violencia contra un adulto mayor y bruscamente. Lo peor de todo esto es que ninguno de los pasajeros hizo absolutamente nada. Y se ha repetido durante toda esta semana, atacan a un joven también por no ceder el asiento, un chofer se tranza a golpes con otro chofer acá en Concepción también, con extintor en mano. Algo pasa en el transporte público, no sé si de Concepción o de país completo, pero algo pasa que los niveles de violencia que se están ejerciendo son significativos. Y por último, como para que hagamos opinión, una importante noticia también para aquellos que representan a un sector que ha sido bastante excluido durante por buena parte de la historia acá en nuestro país, y que son las organizaciones y quienes forman parte de la diversidad sexual. ¿Y por qué es importante plantear esto? Porque edificios emblemáticos de Concepción se iluminaron con los colores, ciertos característicos y que ya son parte de la identidad de todos estos grupos, agrupaciones que representan a la diversidad sexual. Así que es una importante noticia, porque eso nos habla de que nos encaminamos de alguna u otra manera a generar instancias de inclusión real, dejando esos sesgos conservadores que tanto nos dividen como ciudadanos. Me quedaría con esas tres para que podamos abrir el debate. Bueno, yo creo que son las tres pautas en el terreno local que de una u otra forma han ido marcando el quehacer. Justamente, perdón, por lo que es la situación de la visita hoy día de la Presidenta de la República, de una u otra forma ha marcado su quehacer dentro de lo que es el contexto de las visitas más o menos programadas que hace a la región. Y qué mejor cuando viene a dar buenas noticias que incluyen de una u otra forma el desarrollo tanto en lo que es la educación parvularia, ya que inauguró un jardín infantil que abarca a muchos niños de sectores más desposeídos, y que de una u otra forma refleja también un quehacer positivo dentro de lo que es el contexto de poder ir avanzando en lo que es la educación en general, sobre todo dirigida al terreno municipal y hacia los niños. Por otro lado, también es positivo, sabemos las dificultades que se tienen en diferentes sectores por la falta de CEFAN, y yo creo que uno de los CEFAN es bien moderno, que está inaugurando hoy en día, es bastante bonito los que lo conocemos, y va a cumplir un papel muy importante. Nosotros sabemos lo que es el trabajo que hacen los CEFAN, lo tenemos enclavado dentro de nuestra población por muchos años, y que demuestra también un quehacer de atención primaria que marca también lo que es la propia vida del conjunto de la población, y va solucionando los problemas que hoy en día se tiene en el terreno de salud. Eso es lo más importante. Por otro lado, está la situación de las agresiones, que de una u otra forma se han reflejado en las noticias, no solamente locales sino que nacionales, tanto en el contexto de los pasajeros de la locomoción colectiva, como así también los choferes. Yo creo que aquí ha venido desencadenándose una situación que es preocupante, que es necesario abordar desde el punto de vista de la prevención, ir a donde están realmente las dificultades. Sabemos las peleas por la toma de pasajeros que ocurren constantemente en lo que es el transporte colectivo aquí en Concepción. Es solamente ver los tacos que se forman en carrera antes de llegar ahí a la terminal que tiene la línea de Lota, cuando se forman una fila inmensa en general para poder pelear los pasajeros. Claro. La misma situación que se produce con los buses que vienen bajando por carrera hacia el puente que van hacia San Pedro. Es una constante permanente que de una u otra forma refleja también esta realidad que es preocupante, y por lo tanto es necesario abordar. Ahí se producen los roces necesarios, o no sé si serán tan necesarios, problemas tan que de una u otra forma son inevitables, muchas veces también del acoso que se da de parte de los hombres hacia las mujeres, que se aprovechan en estas circunstancias en que la locomoción viene completamente llena, como también el ánimo un tanto muchas veces prepotente y muchas veces desquiciado, alguna gente que anda con las revoluciones demasiado pasadas, que por cualquier situación también llegan a la violencia propiamente tal, y de hecho lo golpearon el otro día. Fue dramática, sí, la situación que cuando le pegaron a un joven, al joven, un tipo, la del adulto mayor fue a mí. Y bueno, y ahora la misma situación del adulto mayor, creo que ese es el reflejo de esta condición que se está dando y que vamos a tener que abordar desde el punto de vista de la prevención. Yo creo que ahí Carabineros e Investigación tiene que hacer una investigación desde el punto de vista del terreno policial en conjunto con los choferes de las líneas, que son constantemente atacados o asaltados, y para ir viendo cuál es la dinámica de la problemática propiamente tal, pero también las soluciones que hay que darle en torno a esto. Sí. Bueno, y la iluminación de los edificios públicos fue el reflejo también de un acontecimiento que se dio a nivel nacional y mundial, donde se está dando la lucha en torno a la igualdad que deben de tener las personas desde el punto de vista sexual, y que dentro de la política de inclusión que nosotros debiéramos tener hoy en día está más posesionada dentro de lo que es el contexto de los chilenos. Es una situación que no ha sido fácil, ya que los prejuicios machistas, los prejuicios religiosos y los prejuicios políticos de una u otra forma han reflejado también un retraso en tener que reconocer de que no todos somos iguales, y que eso parte de una situación de vida que no es una opción que la elijan ellos, sino que es una condición natural del ser humano, que puede tener una vida diferente al común de la gente, dentro que se calcula que es más o menos un porcentaje bastante alto, de un cerca un 8 o 10%. Claro, yo creo que ahí más que hablar de que tienen un modo de vivir diferente, simplemente viven como ellos piensan que deben vivir. O sea, a ratos en el lenguaje nosotros, aunque no lo hacemos de manera intencional, pero también caemos en la discriminación porque hablamos como que no fueran parte de, o como que a ellos hay que entenderlo porque son diferentes, porque en realidad somos todos diferentes. Pero claramente ha costado avanzar en los términos en los temas de la diversidad sexual. No es fácil en un país tan conservador como el nuestro, ¿cierto? Con una idiosincrasia tan reservada, tan conservadora, literalmente, en donde una constitución tampoco garantiza ni el respeto de la diversidad que existe en nuestro país de ningún ámbito, no solamente desde el punto de vista sexual, sino desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista cultural, político, étnico, etcétera. Así que más allá de que sea algo simbólico lo de las luces, se valora, pero hay que seguir avanzando, y eso pasa pasa fundamentalmente por un eje que es relevante en ese sentido, que es la educación. Y no solamente, no hablo de la educación institucional, de la educación que se da en las escuelas solamente, sino que la educación familiar, ¿cierto? Y la educación en todo espacio donde convivan las personas. Así que creo que es importante aquello. Y bueno, me quería referir básicamente y puntualmente a lo que pasó con la avenida de la presidenta. Bueno, yo creo que son dos cosas distintas. Una cosa es lo importante que significa para los pobladores, para los vecinos del sector de Santa Sabina, la inauguración de este CEFAM. Es algo muy, muy importante. Se aplaude esos avances. Y por otro lado, es la crítica que hace en su discurso hacia Bastián Piñera. Yo diría así concretamente, independiente que pueda tener o no razón la presidenta, yo creo que ella no necesita caer en ese discurso para validar las cuestiones importantes que se han hecho en el gobierno de ella. Yo creo que el gobierno hoy día debe apuntar su brújula más que empezar a denostar a un candidato en particular con legítima razón o no. Lo importante es que el gobierno muestre lo que ha hecho. Yo creo que en lo que queda de gobierno, que es menos de un año, ¿cierto? Quedan meses. Sería importante entonces que se diera a conocer a la población cuáles son los importantes avances en distintas materias que se han logrado en todo este periodo. No le hace bien, creo, a la imagen de la presidenta proyectar una imagen de desidia, ¿cierto? O de denostación a la figura de Sebastián Piñera, independiente que pudiéramos estar de acuerdo o no. Yo creo que para eso hay otros personeros, hay otros políticos que pueden encargarse muy bien de hacerlo. Yo creo que debería ser más moderada en ese sentido la presidenta. Pero bueno, eso ocurrió en el día de hoy, eso es lo que ocurrió en la semana en el ámbito local. Yo creo que vamos a un espacio musical y continuamos. Thank you. siempre ha nacido detrás de la cordillera. Aunque no haya luna llena, siempre se queda en nosotros. Y eso que a mí me desvela es como entrar en tus ojos, es como si fuera el oro de todas las cosas bellas. Bestias salvajes, serpientes de lunas viejas, pasan y toman asiento, pero eso no me desvela, sino la luz que despierta en las mañanas cada. Detrás de la cordillera, y que no es como una esfera, más bien parece una hembra que está pariendo una estrella. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano de Radio Espacio, radio comunitaria acá del sector de Pedro del Río. Bueno, recordar que y saludar también en su onomástico a todas las Ivones e Ivone y ya Ivo. Ya los Ivo. Un saludo, me acuerdo de Ivo Basay, el gran jugador de Colo Colo. Es que el único que me acuerdo en este momento. Sí, Pedro. Es bastante común entre otras cosas el nombre Ivón. Ivo sí, es más, Ivo es como más, es más escaso, pero existen dentro de lo que es los nombres de las personas. Bueno, vamos a continuar con lo que es el programa propiamente tal. Estamos abordando en estos momentos lo que es el contexto del acontecer nacional y vamos con los titulares. Bueno, vamos a partir por la dramática situación que vivieron los vecinos en el norte del país. Como todos saben, fuertes temporales generaron muchos estragos allá en la zona, en el sector de Señaral. Y lo quiero resumir eso en función de la situación que vivió un vecino. Vecino de Chañaral, tras perderlo todo por inundaciones, dice: jamás había visto la ciudad así. La situación ocurrió a don Raúl Pangui, un vecino que lo perdió todo tras la llegada del lodo. El afectado afirmó que todo el esfuerzo de una vida se fue en un momento, tras la gran cantidad de barro que rodeó a su vivienda, en donde además se registró un accidente de tránsito. Las primeras informaciones dieron cuenta que dos camiones impactaron contra la propiedad, dejando aún más grave el estado de su vivienda. Pange dijo que jamás había visto la ciudad así, en donde nadie nos ayudó y ni siquiera hubo una alerta preventiva. La segunda noticia destacada a nivel nacional tiene que ver, y lo comentamos hace un par de semanas atrás, con un homenaje que se le rindió a Agustín Edwards en el Senado. Parlamentarios de distintas bancadas rindieron un homenaje a quien fuera el dueño y el director del diario El Mercurio, a propósito, cierto, de su deceso hace aproximadamente un mes. Ya comentaremos de eso al respecto. Y por último, algo importante también a propósito de la entrevista como candidato presidencial que Sebastián Piñera entregó a Pedro Carcuro en TVN, que se inició esa ronda de programas. Bueno, él reafirmó que lo que él declaró como lo que él declaró, cierto, dentro de su ¿cómo se llama? Lo que es, son los bienes que los tiene. Bienes, cierto, la declaración de bienes que hizo, se me había olvidado el concepto. Efectivamente, lo que él declaró es lo que él tiene, ¿ya? Pero sin embargo, durante la semana hemos visto informaciones que echarían a la borda esa información, señalando que lo que él declaró no sobrepasa el 20%. Así que, por más que ha planteado que él está actuando incluso más allá de la ley, parece que sigue este personaje de especulaciones financieras, su vida ha sido así, ¿cierto? Mintiéndole al país. Así que también vamos a comentar esa información. Don Pedro. Bueno, es verdad, aquí hay toda una situación de hecho que se ha venido produciendo ya por segunda vez, más o menos dentro de un par de años, que es la inundación nuevamente, o los aluviones que se producen en el norte de Chile. Sabemos que las condiciones y características de Chañaral, Caldera, Copiapó, Tierra Amarilla, en fin, Montepatria, hoy en día, pues el otro día habíamos con espanto cómo se estaban dando las características y condiciones del desarrollo de ese frente de mal tiempo, que fue anunciado con bastante anticipación, que se pudo prever, y por sobre todo, lo mejor de todo, que casi nos costó la vida de seres humanos por la magnitud que lo que pasó anteriormente, hace dos años atrás. Esa es la realidad que se pudo prever en esas situaciones. Lo importante son las vidas, salvar la vida humana, y creo que en ese contexto los equipos técnicos y meteorología y la UNEMI jugaron un papel bastante importante. Ahora, se previó en un momento determinado que el desarrollo de los acontecimientos iban a estar a las alturas de una cantidad de agua en poco tiempo que iba a caer, y efectivamente esa estimación fue sobrepasada, fue realmente sobrepasada. En algunos sectores hubieron más de 100 y tantos milímetros en muy poca cantidad de horas que cayeron, y las consecuencias quedan a la vista, como van arrastrando los sedimentos y el agua de lluvia van escurriendo hacia abajo por las quebradas. Y esa es una situación que para la gente del norte, como digo, es muy, muy difícil por las características propias del clima, que se da donde unos sectores llueve muy poco, o tarde, mal y nunca. Pero también esa prevención que hizo la UNEMI, que hay que destacar, yo creo que es importantísimo, se previó y y fueron los daños fueron más materiales. Y yo creo que la ayuda ha estado llegando. El problema está en que el catastro, que tiene que hacerse más minucioso, en general va a tardar un tiempo, no es fácil. Nosotros, como población aquí en Pedro Río, tenemos que recordar que muchas veces nos inundamos. Y esa situación se da dentro de esas características propias, y sabemos lo que significa eso, lo que es perder todo y que se moje todo. Y eso es una situación que nosotros sabemos, y por eso solidarizamos la vez en el programa anterior sobre esta situación de los pobladores del norte. Sí, yo creo que yo concuerdo en muchos aspectos lo que plantea don Pedro. Ahora bien, este es un tema que se viene repitiendo de manera permanente, ¿no? Cuando hay situaciones del tiempo que afectan a ciertas zonas del país, vamos y se vuelve a repetir la situación. Ya la gente del norte lo había vivido hace un par de años atrás, en donde muchos pobladores, muchos vecinos de esas zonas también lo perdieron todo. Y hoy día, después de un tiempo de haberse reconstruido, de haber podido levantar nuevamente, otra vez las inclemencias del tiempo se ven afectadas al respecto. Pero había que preguntarse entonces, bueno, uno puede valorar hoy día, digamos, cómo han actuado las autoridades o no, pero más allá de eso, entonces, ¿qué podemos hacer para que esto no siga ocurriendo? Porque ya no podemos hablar aquí de desastres naturales, porque la naturaleza va a operar en función de cómo opera la naturaleza. No sé si me explico. Acá hay temas de fondo que tienen que ver con la planificación territorial de una ciudad. Y en ese sentido, claramente, viviendas o localidades que están emplazadas en sectores que geográficamente, digamos, no corresponde, van a estar permanentemente y constantemente sufriendo las inclemencias del tiempo. Entonces, ha habido situaciones, y nosotros las vivimos acá en la zona hace un par de años, en el terremoto, en lo que fue el terremoto y el tsunami del 2010. Las viviendas que sufrieron producto del tsunami sufrieron porque estaban emplazadas en lugares que no correspondían. O sea, poblaciones que estaban construidas bajo la cota cero del nivel del mar. Entonces era evidente que frente a una salida del mar en un terremoto que nadie se lo esperaba, pero que puede ocurrir en cualquier momento porque nuestro país es sísmico, evidentemente que van a sufrir las consecuencias de aquello. Entonces, ¿qué hacemos entonces? Acá hay un problema de planificación, y eso tiene que ver también con cómo desde el Estado se implementan políticas sociales en vivienda que se emplacen efectivamente en lugares donde se reúnan las condiciones. No estamos diciendo que la política social de hoy día es mala, pero sí hubo falencia en la de tiempo remoto, y hoy día vemos cómo los vecinos lamentablemente tienen que sortear una vez más todo esto que ha sido afectado producto de la intensa lluvia en el norte. Claramente hay situaciones que no se pueden evitar, hay situaciones que no se pueden enfrentar de manera rápida, pero sí hay una planificación local que debe ser abordada, planificación local, planificación provincial, que debe ser abordada para evitar cualquier tipo de desastre. Lo que ocurrió en los incendios durante la jornada estival acá en Concepción, de alguna manera también responde a aquello. O sea, también lo conversamos, si usted recuerda, don Pedro, lo referido a las plantaciones de pinos. O sea, a 50 metros de la vivienda plantaron pinos. O sea, evidentemente que frente a una oleada de calor se podía producir un incendio y eso iba a afectar directamente a las viviendas. Entonces aquí hay claramente un problema de planificación. Hay problema acá, en mi opinión, con lo que tiene que ver con el plano regulador comunal o provincial. Yo creo que no solamente Ricardo tiene toda la razón en el análisis que hace, además la municipalidad, la dirección de obra, quien debiera controlar este tipo de cosas, no debiera permitir la construcción en quebradas, ni en bordes costeros, ni en bordes de río donde esté la inminencia de una posible inundación o un desastre, qué sé yo, de las características de los mega incendios que tuvimos aquí en la provincia. Esta es una situación real cuando los intereses de los consorcios económicos y las empresas constructoras que van tomando de una u otra manera en forma indiscriminada, sin una apreciación más, más minuciosa de lo que es la donde el terreno donde se va a construir, es producto de lo mismo. O sea, las presiones hacia lo, hacia la dirección de obra de las diferentes municipalidades, yo creo que tiene que haber un trabajo más directamente con Cernageomín, con la ONEMI, donde también pase por la revisión de los técnicos el permiso de circulación de asentamientos o tribus urbanas que no los permitan en un momento determinado ir previendo, porque no sacamos nada. Por ejemplo, toda la construcción nueva que nosotros vemos alrededor de lo que es el borde costero, en, por ejemplo, en Dichato, Chile. Ahí el tsunami barrió todo lo que fue el contexto de todo ese sector, pero sin embargo se construyó ahí mismo, las casas están ahí mismo. Independientemente que se haya hecho un bonito rompeola, pero el borde costero está realmente precioso, cambió todo lo que es la situación. Pero eso va única y exclusivamente en beneficio, no solamente en el contexto de lo que son los pobladores en general en Dichato, sino que más encima va en beneficio del comercio, que es una de las formas también de vida del sector, ya que ellos viven de eso. Claro. Pero nosotros tenemos que ser consecuentes en función de prever posibles hechos y teniendo las características propias de lo que somos como país, desde el punto de vista de lo que son un país sísmico, por ejemplo. Tenemos que estar viviendo en torno a esas situaciones que constantemente vamos a estar sufriendo estos embates de terremotos, tsunamis y otras cosas que pudieron surgir. Pero insisto, yo el quehacer dentro de lo que es este contexto debería estar regulado desde el punto de vista también de una coordinación, no solamente desde el punto de vista de obras de la municipalidad, que tiene que la que en definitiva tiene que dar el visto bueno para las construcciones, sino que también de una opinión técnica de la ONEMI y por supuesto de Cernageomín, que son las que llevan y regulan en general las características propias del suelo y de las condiciones propias de cada uno de los sectores donde pudieran construirse a posteriori algunas cosas. Y no nos olvidemos que toda esta cuestión del terremoto aquí en Concepción, hasta el día de hoy se están construyendo asentamientos y departamentos, o ya se construyeron en algunos casos, y mucho, la gran cantidad de ellos, las platas que pagó el Estado, fueron construidos por empresas chantas. Sí, sin duda. Que no hubo ninguna regulación ni fiscalización del trabajo de calidad. Ninguna. Porque asquerosamente se pasaban todos, se llovían todos. Y aquí no me vengan a echar la culpa al gobierno. Yo creo que es un problema de Estado. Un problema de Estado. Aquí hay problemas aquí de política. No podemos permitir que empresas que después cambian su razón social, se ponen cualquier otro nombre y siguen especulando y ganando plata y nadie les dice nada. Cómo derrochamos la plata, y cuando hablamos de las necesidades que hoy en día tenemos como país desde el punto de vista económico de recolectar plata, esa es la necesidad que nosotros tenemos que ver cómo podemos ahorrar en ese sentido. Sí. No ahorrar en el terreno mezquino, sino que también en la calidad. Me refiero a poder resguardar los intereses de los que van a habitar eso, que son la gente de las poblaciones. Sí, pero aquí claramente hay un problema de regulación, ¿no? Faltan mecanismos que permitan fiscalizar de mejor manera, porque en el norte el embalse Recoleta, ¿cierto? Se derrumbó un muro anexo que de ese embalse, se derrumbó el que se hizo hace poco, hace un par de años atrás, y aparentemente nunca hubo autorización para anexar. Recepción oficial de que... Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso es el problema, como te digo, aquí no solamente porque yo tengo, eso es lo más peligroso que puede haber ocurrido. ¿Te imaginas lo que significa la rotura total que se dio del embalse en esos momentos? No, correcto. Felizmente fue una parte anexa, una obra anexa que se hizo hace pocos años atrás. Pero ¿quién fiscaliza la calidad? ¿Dónde están los ingenieros que tienen que asumir el papel desde el punto de vista del control? ¿Dónde están los ingenieros hidráulicos de vialidad? O sea, aquí hay toda una responsabilidad que el Estado tiene que asumir desde el punto de vista de la calidad, de poder velar y fiscalizar con profesionales probos a todo nivel, de la calidad del trabajo que te está comprando. El Estado no puede estar avalando a chanta. Hay muchas empresas chanta que por favores políticos tienen que van y hacen los trabajos y se los dan. Es que ese es el tema también, porque todo esto se entremezcla con intereses y con intereses políticos, bien dicho, porque la corrupción parte de esa manera. A quien yo, cierto, le abro las puertas para que a partir de las lucas que el propio Estado entregue puedan llegar a mi cajita. Pero las consecuencias que genera aquello, bueno, las vemos a la vista. Y el problema es que siempre los más afectados son los mismos de siempre. Los sectores más con menos recursos, ¿cierto? Más desprotegidos, más vulnerables, como se dice, superficialmente. Y por lo tanto no se resuelven los problemas de fondo. Entonces, claramente, la situación que han vivido los pobladores, los vecinos del norte, es lamentable. Nuestro cariño para todos ellos desde acá de Concepción. Y bueno, esperemos que las inclemencias del tiempo sean piadosas las que se vienen, porque se vienen más. Este invierno todavía no parte. Ya esto estamos en pleno otoño recién y bueno, ya dejó bastante damnificado en esa zona. Y acá también hubo inundaciones en las últimas lluvias que hubo hace un par de días atrás. Se rebalsaron recolectores de aguas servidas en Talcahuano, en San Pedro, en varios lados, en locales de comida, en escuelas. Entonces, eso pasa también porque no hay una prevención. O sea, parece que todo aparece cuando está ocurriendo la situación, cuando está ocurriendo el problema, la dificultad. Ojalá que no ocurra más. No, y no solamente si a ver, nos hizo recordar esa lluvia hace un par de días atrás, la forma como llovía antiguamente aquí en Concepción, sino sí. Es cosa de ir muy atrás. Y nosotros aquí, como Pedro, el río, cada vez que venía la lluvia fuerte, el río se salía constantemente, inclusive después, posteriormente a haberse construido lo que es la defensa del relleno que se hizo atrás. Pero bueno, esas características propias del clima vamos a tener que ir adaptando a lo que es la forma de vida, y para eso están los organismos técnicos, que insisto, profesionales que sean capaces de entender las necesidades desde el punto de vista humano, lo que significa su rol y su papel de poder prever las consecuencias de cada acto que se pudiera desarrollar en los eventos de catástrofe que se puedan, que están al otro lado del paso, del puente, que digo yo. Lo importante es no hablar de catástrofes naturales. Yo insisto en eso, porque aquí el tema es el hombre. O sea, planificamos mal, construimos mal y además nos emplazamos en lugares que no son los adecuados. ¿La naturaleza funciona o no? No, correcto. El problema está en que el hombre también ha ayudado a poder transformar el medio en función de no prever que en un momento determinado vamos a tener que sufrir estos embates que naturalmente van a darse. ¿Sí? Y claro, y se supone que también estamos en condiciones de ir previendo y ser capaces de que los que tienen que jugar su papel desde el punto de vista profesional lo jueguen. Ese es el problema. Necesitamos profesionales más comprometidos en ese sentido. Socialmente yo creo que se ha perdido esa capacidad desde el punto de vista del compromiso que tiene que haber cuando el técnico, el profesional egresa. Tiene poco roce desde el punto de vista de la capacidad de devolver la mano a la sociedad en la cual le dio los medios como para poder desarrollarse y crecer. Cuando no existen esas convicciones que de una u otra forma tiene que darse dentro del contexto de la sociedad, también prevalece lo otro, de resolver el problema ahora, que mi problema es mío y no del resto. Bien, bueno, vamos a seguir revisando. Vamos a un espacio musical, sí, ya y volvemos seguimos. Enseguida. Así es. Llegué a Santiago Provinciano y Martín Rivas salió a mi encuentro en el metro. Las gallinas que yo guardaba en mi pecho me cantaban Martín Rivas. Me cantaban las gallinas en el metro, que allá en mi población la noche es un poema, que mi patio, mis amigos, las estrellas están en mí. Mi sombra apunta hacia el mapocho y mis zapatos dan con la prisa en la micro, en el peldaño y en las esquinas con los ojos voy tomando fotografías. Fotografío mi zapato en el peldaño, en el mapocho mi sombra se ha dado un baño y en las esquinas con los ojos voy tomando fotografías. Y ahora en serio con los dados del destino voy avanzando los cuadritos de un camino en la ciudad. Me cantaban las gallinas en la esquina, que allá en mi población la noche es un poema, que mi patio, mis amigos, las estrellas están en. Siempre a que abras las ventanas y las puertas. El diablo incendia las ventanas al poniente. Cantan gallinas, cantan monjas al oriente. Que un provinciano se ha marchado. Que un provinciano se ha marchado. Que un provinciano se ha marchado. Continuamos con nuestro programa Directo al Grano en Radio Espacio FM 107.3. Hace poco comentábamos la muerte de Agustín Edwards, ex director y dueño del diario El Mercurio, que marcó todo un quehacer dentro de lo que es el contexto de las últimas décadas en Chile. Un quehacer desde el punto de vista bastante cuestionable, bastante poco ético, y que de una u otra forma ayudó, financió, desarrolló, montó formas de trabajo de psicología de masa dirigida hacia poder deformar la realidad propiamente tal de la noticia. Y es un tipo del punto de vista que era rodeado de muchos sectores y comprometido directamente con trabajos relacionados con su vida personal desde el punto de vista de la conspiración, y jugando un papel importantísimo dentro de lo que fue el golpe de estado de 1973. Este en sí era Agustín Edwards. No sé, Ricardo, ¿quieres agregar algo con respecto a este tipo? Bueno, primero valorar el ímpetu de algunos parlamentarios, sobre todo de Gabriel Boric, señalarlo que en el momento que se rendía el homenaje en la corporación del Senado, en el Senado, ¿cierto? Irrumpió de alguna manera manifestándose en contra, así como lo hicieron también otros parlamentarios, en contra del homenaje que se le estaba rindiendo. Yo creo que es inaceptable que en un país que quiere avanzar hacia más niveles de democracia, que quiere avanzar a un sistema de mayor participación, que quiere avanzar a superar las consecuencias que todavía vivimos producto de la dictadura. Rindo homenaje a alguien que atentó contra la democracia en Chile. O sea, no estamos hablando de cualquier persona. Por lo tanto, una institución representativa de la ciudadanía como lo es el Parlamento, ¿cierto?, que debe estar al servicio de la ciudadanía, promover y velar por los derechos humanos en este país, entendido los derechos humanos como un todo, ¿cierto? Es inaceptable que rindan homenaje entonces a alguien quien atentó contra el régimen democrático chileno, que fue capaz de mentirle a la ciudadanía a través de su periódico El Mercurio y que fue uno de los importantes promotores del golpe de Estado en Chile. Entonces, la verdad que al parecer falta un reglamento o algo que estipule dentro del Parlamento en qué condiciones y bajo qué carácter se puede rendir el homenaje, ¿no?, a un ciudadano chileno o extranjero. O sea, esto pasa en Chile, mientras en otros países ni siquiera se han retirado imágenes de quienes fueron parte de las distintas dictaduras en América Latina y en otros lugares del mundo. Acá en Chile todavía existen y se les rinde honores, se hacen homenajes, etcétera. Entonces, yo creo, la pregunta es: ¿hasta cuándo vamos a tener que aceptar un parlamento que tenga esas características? Yo lamento también que los senadores de la Democracia Cristiana hayan permanecido en ese espacio y hayan finalmente rendido el homenaje a Agustín Edar. Me parece que es un error político. Se desnudan frente a la ciudadanía de qué es lo que piensan fundamentalmente, y desde ese punto de vista creo que es inaceptable que un partido que es parte de uno de los que luchó contra la dictadura hoy día y que fue vapuleada, que fue también fue perseguida durante la dictadura, no como otros partidos, pero también lo fue porque era oposición y el Mercurio también le entregó gotas y escrituras bastante contrarias a lo que hacía la Democracia Cristiana en esa época. Finalmente hoy día terminan rindiendo el homenaje. Yo creo que es inaceptable en una sociedad hoy día que está un poco más empoderada, que quiere avanzar, que quiere más democracia, más participación, que se le rinda a alguien que atentó contra la democracia. Yo lo resumo así. Bueno, no solamente contra la democracia, sino contra la vida humana. Cuando en su periódico, La Segunda, recuerdo latente lo que fue la acusación de primera página, la información, exterminados como ratas. Se referían cuando el ejército de Chile junto a la CNI, a Baladina en esos años, secuestró a 119 chilenos y los asesinó, y montaron todo un equipo de propaganda dirigida para empezar la noticia en el extranjero para que llegara en esa forma aquí a Chile, cuando habían exterminado y asesinado a 119 chilenos. Ese es el carácter propio del montaje del trabajo que hacía este señor Agustín Edo directamente, y no solamente eso, sino que toda la información que se daba entre eso a lo que publicaban los medios audiovisuales, como por ejemplo el asesinato y el crimen horrendo de Marta Ugarte, cuando a primera página ellos insistían en que era un crimen pasional, por eso habían matado a esa señora o señorita. Y la verdad es que Marta Ugarte ya había estado desaparecida por varias semanas en manos de la CNI, y ella fue violada, le cortaron sus extremidades a la altura de lo que fueron los muslos, su vagina fue cosida con alambre púa, en esas características propias de lo horroroso de los crímenes que se daban en ese contexto de la dictadura. El Mercurio y el señor Edward mentía y trataba de muy inteligentemente de poder desinformar al conjunto de lo que es la población. Los que vivimos de una u otra forma esos horrorosos días de dictadura, está latente toda la secuela de hechos que de una u otra forma marcó el quehacer del Agustín Edwards. Por lo tanto, fue uno de los cómplices pasivos, como alguien lo llamó, desde el punto de vista directo de los horrorosos, de los horrores que vivimos en dictadura. No sé si tan pasivo. No sé, por eso, a eso, como alguien lo llamó, digo, porque yo no comparto mucho esa opinión, porque una responsabilidad directa que la tenía, por eso lo digo. Exacto. Y que Cabieces, que era uno de los directores también del diario La Segunda en esos años, que también pasó. O sea, ¿dónde está la ética? ¿Dónde está la moral? ¿Dónde están los principios, los valores que de una u otra forma tenemos que defender desde el punto de vista del Estado? Y que hablamos de la sociedad, hablamos del contexto de que somos capaces de entender que mis limitaciones y mis opiniones pueden tener un adversario político, pero tiene que estar relacionado íntimamente también a la capacidad de ver las diferencias. Y esas diferencias debatirlas, discutirlas desde el punto de vista político, ideológico, filosófico, religioso, pero también entendiendo que al frente hay una persona y un ser humano. Y nosotros estamos por la vida, luchamos en torno a esto, que es lo principal. Pero también somos capaces de entender de que hay gente que es tan mala como ese señor. Por supuesto. Y que más encima le rinden homenaje. Ese es el problema. Yo creo que es inaceptable. Esas son las características y condiciones que nos hacen diferente a ellos. Exacto. Sí, pero bueno, pasemos a hablar de otro mentiroso, dijo. Bueno, la semana recién pasada, ¿cierto? Con un discurso muy grandilocuente, Sebastián Piñera señaló, candidato presidencial de Chile Vamos, de la derecha, señaló que él había rendido, ¿cierto? Declarado, ¿cierto? Sus bienes en un 100%, ¿ya? E incluso, es más, señaló en el programa de Pedro Carcuro, un programa que se inició, que entre paréntesis, de bastante poca calidad política el programa, bastante farandulero, pero donde Piñera ratifica aquello y además señala que él incluso está avanzando más allá de la ley. Y resulta que aparecieron informaciones que señalan que lo que él declaró equivalen solamente al 20% de sus bienes. ¿Qué opina usted, don Pedro? Bueno, yo mi opinión es, con respecto a esto, yo lo vengo diciendo ahí, disculpen, lo que es la contradicción, lo que es dinero y política, y el negocio que hacen ciertos sectores y ciertos empresarios, malos empresarios, siempre he dicho, porque aquí es una forma de coludirse y de poder actuar dentro de un contexto que es muy frágil. Y quienes tienen el techado de vidrio lo saben. Y Piñera no es primera vez que está metido en este tipo de hecho. No por casualidad ha tenido que explicar 7 veces ya, 7 veces. Sí. Con la del día de hoy, donde sale, ¿no es cierto?, tratando de explicar lo inexplicable, desde el punto de vista de que hay que esto, que aquí, que mi familia, que mis hijos, que mis nietos. Ahora, hasta los nietos tienen que asumir la responsabilidad de la corrupción y de lo que es la penetración del dinero en la política. O sea, aquí cada vez nos va dando más la razón a todo lo que es el conjunto de la sociedad que denuncia este tipo de cosas, que de hecho va dando un paso desde el punto de vista de poder ir denunciando, ir escuchando a quién estamos expuestos en un momento determinado a que pueda tener la capacidad o la posibilidad de poder dirigir el país. Y eso es lo peligroso, eso es lo que hay que hacer conciencia. Ahí está la misma respuesta que da Piñera en torno a no querer debatir con sus propios aliados que van en la próxima primaria que se está dando en la derecha, porque está el peligro latente que van a salir a relucir un montón de hechos que de una u otra forma nosotros ya lo tenemos enumerado dentro de lo que es la colusión. El mismo hecho que tengan dinero en paraísos fiscales ya es un hecho grave desde el punto de vista de que están eludiendo la responsabilidad de poder pagar impuestos que en Chile. Y eso no podemos permitir, de que los que tienen más plata justamente hagan lo que siempre han hecho, tratar de eludir impuestos. Exacto. ¿Eh? Y estamos hablando de la primera autoridad a nivel nacional. O sea, ¿de qué estamos hablando? Siempre tratando de ir, en otras palabras, robando al fisco. Efectivamente va más allá de la ley. Correcto. Pero en sentido opuesto. Sí, es el drama. Pues, ¿eh? Y va a ser y él quiere ser presidente del país. Ahí voy yo, ahí donde está la concatenación de estos elementos que nosotros tenemos que analizar más profundamente. Sí, correcto. ¿De qué estamos hablando? O sea, si estamos permitiendo de que aquí, en un momento determinado, esto es cierto, porque en el gobierno anterior ya tenemos la experiencia, siendo presidente ya electo y toda la... Dijo que iba a vender todas sus empresas. Resulta que después Chilevisión todavía aparecía, ¿no es cierto? Y fue falso. Por varios meses posteriores y todavía permanecía en sus manos. Y los negocios que se hace con el Salmar es justamente dentro de lo que son los periodos donde él era presidente. Así es. Y aquí no hay. Los hechos están por encima de cualquier situación. Por eso el tejado de vidrio en un momento determinado se le puede venir en contra. Y eso que está avanzando, que en la encuesta aparece primero, es hasta por ahí nomás, porque ya lleva como. Lleva 4 años de campaña. Está frenado. Y la verdad que no ha podido despegar y posesionarse, y aquí la situación que se da dentro del contexto de la alianza va demostrando que también se están posesionando en otra perspectiva, que a lo mejor posiblemente no lleguen a ser capaces de poder derrotarse ahí en ese sentido, pero que va a poder permitir de visualizar desde el punto de vista más transparentemente lo que son realmente, porque en un momento determinado el nivel de las discusiones y de las descalificaciones al interior de ellos va a ir sacando a la luz pública más hecho. Así es. Desde el punto de vista de lo que ha sido todo el trabajo. Sí, bueno, Sebastián Piñera junto a Cecilia Morel declararon un patrimonio superior a los 800 millones de dólares. Correcto. Y eso equivale al 20% de su fortuna, así que con la calculadora en mano ahí la gente que calcule más o menos, o sea, es una cifra bastante, y además sumado a lo que usted ya señaló de la aparición de dinero en paraísos fiscales, eludiendo los impuestos que a los chilenos no sirve. Pero bueno, son las triquiñuelas de ¿quién quiere ser nuevamente presidente de la República? La ciudadanía tendrá que definir de aquí a noviembre. Bueno, vamos nuevamente a un espacio musical. Recuerden que estamos con Manuel García en su programa Directo al Grano. Cuando disparan su veneno eléctrico en el corazón. Si me encuentro entre los brazos de un mar de ortigas que lastiman cuando te hablo de mi amor. Así nadando en luces frías he comprendido que mi vida contigo solo fue ilusión. Oh, oh, oh, oh, oh. No, no, no. Extraña, bonita y mala, que me mintió. Mujer extraña, bonita y mala, que me mintió. Como medusas elegantes que son como flores danzantes hechas de luz y de color. Así te vi alegremente, pero no fue más que la fiebre que me hizo ver lo que a ti no. Así en las sombras fui callando, ensimismado entre las olas, con lágrimas de mi dolor. mujer extraña, bonita y mala, que me mintió. Mujer extraña, bonita y mala, que me mintió. Bueno, volviendo al programa de Radio Espacio FM 107.3, en el programa Directo al Grano. Bueno, hay acontecimientos a nivel internacional que de una u otra forma han marcado la semana noticiosa. Por un lado, hay varios acontecimientos que se han dado en América Latina. En particular, estamos hablando de Brasil, ¿no es cierto?, donde está acusado el presidente de la República. Recordar que fue el que sacó a Dilma Rousseff de una u otra forma haciendo un montaje de una acusación política y no por corrupción, como él está involucrado. Está la situación de México, donde hay estos últimos días se han dado 7 asesinatos de periodistas que han estado en la denuncia de lo que son la corrupción y el narcotráfico. La misma situación de Venezuela, que ha marcado también todo un quehacer dentro de lo que es el contexto de la política a nivel latinoamericano. Pero por otro lado está la acusación que se le está haciendo al propio presidente de Estados Unidos en torno a las revelaciones que puede haber hecho o no en lo que es las relaciones internacionales con el gobierno ruso. Y ese es el contexto en el cual nos estamos moviendo, Ricardo. Sí, bueno, yo quería detenerme en Venezuela, que está más cerquita de nosotros, ¿cierto? La verdad que la situación venezolana a ratos pareciera ser cada vez más compleja desde el punto de vista de cómo está actuando hoy día la oposición venezolana. Y de alguna manera se ha ido desnudando, y se ha ido desnudando bastante a la opinión pública. Ya es un hecho y nosotros lo podemos ver. Y yo invito a los radioescuchas que revisen a través de la web otro tipo de prensa en donde se muestra lo que no se ve por los canales abiertos nacionales, menos por CNN, y vemos cómo las guarimbas, que son estructuras de delincuentes, podríamos decir, ¿cierto?, que son las que finalmente atentan, son las que generan desmanes, destrozos, son las que saquean, son las que asesinan a policías, son las que asesinan a civiles. Ya la semana pasada hasta un ciudadano chileno fue asesinado, ¿cierto? Un ex mirista que cumplía algunos roles importantes, al parecer, en el gobierno de Maduro actualmente. Y así están actuando. Y ahora ya no solamente están actuando a la luz del día, ¿cierto?, sino que además ahora están haciendo el llamado a generar manifestaciones, ¿cierto?, de noche, con todo lo que significa aquello, porque evidentemente que tras la oscuridad pueden ocurrir situaciones completamente adversas a lo que se persigue realmente, que es buscar un grado de estabilidad nuevamente. Nicolás Maduro hace una semana y media atrás señaló la necesidad de convocar a una asamblea constituyente para reformular nuevamente la constitución, y que es algo que estaba solicitando la oposición, pero extrañamente la oposición la está rechazando ahora, ¿ya? Parece que la vía que ellos quieren es la vía violenta, pero no la vía violenta insurgente, sino que claramente es una vía que va en contra de los intereses de los sectores más populares de Venezuela, que han sido de algún modo los que mayores beneficios o más derechos han adquirido desde que se inició el proceso bolivariano en Venezuela. Y bueno, nosotros quisiéramos que desde Chile se pudiera respaldar diplomáticamente el gobierno democrático electo por votación popular democráticamente en Venezuela, por Chile. Pero lamentablemente eso no ocurre, ¿ya? No ocurre, y lo lamentamos profundamente porque las situaciones que se han vivido son elocuentes desde el punto de vista de los actores que han intervenido. A nivel internacional, ¿cierto?, desde los organismos de la ONU, el mejor representante es la OEA. Y la OEA lo que está haciendo es impulsar una intervención al interior de Venezuela. Obviamente eso está claramente impulsado por los Estados Unidos. Y bueno, hoy día la alineación política de América Latina de algún modo juega en contra a lo que se podría esperar de apoyo a Venezuela. Porque, bueno, Brasil, ¿cierto?, Argentina, México, Colombia, Perú, hoy países que están administrados por gobiernos de derecha, y acá en Chile, que esperaríamos una posición más clara, no tan ambigua, que evidentemente se ve presionada por los sectores más conservadores que están en el gobierno. Lamentablemente países importantes en la región latinoamericana, me refiero, lamentablemente no permiten un nivel de respaldo importante para Nicolás Maduro a nivel internacional, digamos. Todos esperamos que se pueda resolver la situación venezolana por el bien del pueblo venezolano, pero es importante reiterar y ser enfático que la oposición articulada con delincuentes, porque insisto, quienes cometen, quienes actúan en Venezuela son delincuentes, a través de las guarimbas son delincuentes. Ellos son los que están generando esta situación inestable, y evidentemente que las fuerzas policiales y las fuerzas de la revolución bolivariana tienen que salir a defender. A mí me sorprende mucho cuando les llama la atención, y hoy día muchos, sobre todo señores de derecha, se disfrazan de democráticos y se asustan por lo que supuestamente está ocurriendo en Venezuela. Que también hay una sobredramatización desde los medios de comunicación hacia afuera, pero que cuando ocurre alguna situación en la zona de la Araucanía no dicen nada. Cuando hay niños llenos de perdigones, niños mapuches llenos de perdigones en la Araucanía, no dicen nada, por dar un ejemplo. Entonces claramente aquí hay una articulación internacional en donde también hay actores políticos chilenos involucrados, cuyo objetivo es echar abajo el gobierno de Nicolás Maduro. Ese es el objetivo, porque ese es el eslabón que les molesta, ¿cierto? Porque Venezuela geográficamente está ubicada en el norte de América del Sur, y es el paso inmediato para el Caribe y para Norteamérica. Y evidentemente por las razones de carácter económica, que son el recurso principal que ellos tienen, que es el petróleo. Una de las reservas más importantes de petróleo están en Venezuela y están controladas por el Estado. Correcto. Entre otras cosas, cuando el lumpen proletario de una u otra forma entra a jugar un papel antipueblo, demuestra todas sus facetas más oscuras de lo que son capaces de hacer, y guiado en este caso por sectores opositores a Maduro, que van reflejando también un accionar y una espiral de violencia absolutamente irracional en contra de lo que es tanto la policía como son las marcha, en fin. Y esto se asemeja a las realidades vividas durante justamente el gobierno de la Unidad Popular aquí en Chile. No nos olvidemos cuando Patria Libertad y ciertos sectores de derecha asumieron el compromiso de contratar delincuentes para poder desarrollar una actividad política en contra de las marchas y las poblaciones, y ligados muy íntimamente, y estos mismos señores de una u otra forma fueron los peores soplones, que en un momento determinado usaron los servicios de inteligencia para poder apoderarse de información que se estaba relacionada íntimamente y dirigida en los barrios fundamentalmente. Pero esa es la realidad, y no es casual que las mismas características y condiciones que se dieron aquí durante el gobierno de la Unidad Popular, del accionar contra el gobierno establecido legalmente, van marcando un quehacer. Y ese quehacer es la donde la prensa justamente entra a jugar un papel, sobre todo en las cadenas internacionales, en contra de lo que es la realidad objetiva que se vive en Venezuela. Independientemente que hay un sinfín de problemas que han tenido que irse superando, pero por sobre todo del carácter contrarrevolucionario que de una u otra forma marca el quehacer no solamente de la oposición ahí, sino que también de los organismos internacionales. El papel de la OEA ha sido siempre el resguardo de los intereses del imperialismo norteamericano, que es más allá de poder tratar de solucionar algunos inconvenientes desde el punto de vista de la independencia política y la autonomía de los pueblos, no se da. No se da en absoluto, todo lo contrario. La intervención legalizada desde el punto de vista de los organismos internacionales está dirigido justamente por la OEA. Y aquí ninguna autoridad en Chile escuché decir nada sobre el asesinato del compañero Alejandro, que de una u otra forma también marcó el quehacer. Pero sí rajan vestiduras con respecto cuando hay otro acontecimiento también deleznable, pero que de una u otra forma marcan un quehacer. Y insisto, aquí Chile, ¿cuándo ha llamado a los embajadores en función de la defensa, por último, de la vida de las personas, de los propios chilenos? Y eso es una complicidad que de una u otra forma hay que denunciarla. Sí, yo completamente de acuerdo. Es lamentable y esperemos que la situación se pueda resolver. A ninguno de nosotros nos gusta lo que está ocurriendo en Venezuela. Y esperemos que la paz, esa paz que está siendo entorpecida por estos sectores que trabajan con delincuentes en Venezuela, se pueda resolver. Vamos al último espacio musical y luego retornamos con nuestro programa Directo al Grano. Su madre que lloraba. sorprende que aún le duelen los años, la vida, su amor, los años, la vida, su amor. Oh, oh, oh, oh, aún le duele. De vuelta estamos aquí en Radio Espacio, en el programa Directo al Grano. Bueno, antes de despedirme quisiera tocar, hoy día apareció la noticia en la radio donde el doctor Enrique París, presidente del Colegio Médico a nivel nacional, entregaba una denuncia que no les permitían poder revisar en conjunto con personeros de la Comisión de Derechos Humanos una visita a Punta de Peuco. Y denunciaban las características y condiciones en las cuales estaban viviendo desde el punto de vista de los privilegios que tienen estos señores. No olvidarse que ahí están cumpliendo condena los criminales más feroces que tuvo la dictadura militar. Así es. Quienes estuvieron a cargo de asesinar y martirizar a cientos y a miles de chilenos porque pensábamos diferente. Y esto, dentro de esto, estaban acarreando cajas desde el punto de vista de cosas que no eran controladas absolutamente por nadie, ni llegaban, ni la metían, ni con familiares, con un grupo de personeros que eran amigos de una institución de ex militares. Esta situación no se conlleva con los beneficios que puedan tener. Hace unos días atrás aparecía la subsecretaria de Justicia dando que no había un privilegio, que era una cárcel común y corriente. En las cárceles comunes y corrientes no entran cualquier persona ni a cualquier hora. Hay horas delimitadas de visita y hay características y condiciones que son diferentes a lo que son los privilegios de estos señores. Donde tienen médico, donde tienen... Si nosotros recordamos y vamos un tiempo hacia atrás, las condiciones y características de las cárceles donde están cumpliendo condenas miles de personas, no para que vayan al médico, para que tengan atención psicológica, dental o de cualquier otro tipo, pueden pasar meses y en condiciones pueden morir ahí dentro de la cárcel sin esta atención, y estos privilegios tienen que parar, entendiendo también de que no recordar, por ejemplo, que hay señores que están recibiendo pensiones de 3.800.000 pesos, ¿eh? Y el que menos recibe como 800.000 pesos de una pensión mensual. Estas son las condiciones y características y privilegios que tienen estos criminales que están cumpliendo condena en Punta de Peuco. Sí. Bueno, no sé si quieres agregar algo, Ricardo. No, concordar completamente. Bueno, si se da cuenta, los privilegios en Chile de la oligarquía se siguen manteniendo. Piñera tiene el derecho de tener millones de dólares en paraísos fiscales y nadie dice nada. El Senado, que es un espacio republicano, democrático, le rinde homenaje a quienes impulsaron y promovieron el golpe de Estado y la dictadura en este país, y nadie dice nada. Y violadores de derechos humanos tienen privilegios excepcionales. Y me acuerdo de los 80, de los 80 que murieron en la cárcel de San Miguel. Son las paradojas de nuestro país. Bueno, Ha llegado al final del programa. Yo quería mencionar un poco también, antes de despedirme concretamente, lo que le ocurrió a Felipe Kast. Si los radioescuchas habrán visto por la televisión que hubo una manifestación, más que una manifestación, fue algo espontáneo aparentemente, en contra del candidato presidencial de Bópoli, Felipe Kast. Yo creo que los hechos de violencia se rechazan, sin duda, y el llamado es a la ciudadanía a que vote. Que a fin de año lo que hay que hacer es votar. Si efectivamente no concuerdan con la visión política, con las propuestas que tiene Felipe Kast, es fácil, hay que votar por otras personas. Es la mejor manera de ejercer nuestro derecho a opinar, a demostrar que no estamos de acuerdo con políticos como Felipe Kast, que representan a los sectores que no quieren que avancemos en Chile, que no quieren los cambios. En vez de estar haciendo esa manifestación de esos jóvenes que, dicho sea de paso, la prensa dice que son estudiantes. Yo no, la prensa, cierto, habla mucho, pero más allá de eso, rechazar profundamente ese tipo de actos de violencia, pero sí decir que para que ese tipo de políticos nefastos para nuestro país no sigan permaneciendo en espacio de poder, hay que votar y hay que no votar por ellos. Me parece muy bien el tema. Yo creo que ha habido un repudio generalizado en torno a lo que fue ese accionar de los jóvenes. Yo creo que esto, si no se para a tiempo, puede tomar una ascendencia que va a ser perjudicado generalmente la gente más desposeída, la gente más pobre. Y no estamos por justificar nada. Aquí, independientemente de opiniones que podamos tener en forma diferente, las podemos debatir, discutir. Pero por sobre todo, cuando llegue la decisión que está en manos nuestras, es justamente castigarlo votando por los señores que no representan esa opinión, y no darle curso ni paso a que se implante el desarrollo de un nacional violento en contra porque tú piensas diferente. Sí, no, además que ya ha aparecido en las voces de algunos, y yo lo lamento porque ha aparecido en las voces de la Democracia Cristiana, que Chile está polarizado, y eso no es así. Es lo que buscarían algunos, que Chile efectivamente se polarizara. Yo creo que esa es la sensación que ellos quieren dar frente a las situaciones que están asumiendo desde el punto de vista político hoy en día. Exactamente. Yo creo que es importante, a lo mejor en el próximo programa vamos a tocar con más detalle lo que ha sido el último acontecimiento desde el punto de vista de la nueva mayoría, que de una u otra forma van marcando un quehacer, y esta polaridad que se da en el curso de poder mantener y desarrollar dos candidaturas. Exacto. ¿Sabes? Y después lo mismo, o sea, ¿quién está triunfando? ¿Qué intereses están en juego en torno a poder llevarlo y en estas condiciones darle el paso o favorecer a cierto sector? Así es. Pero bueno, el tiempo avanza y no podemos ir en contra de él. Nosotros queremos dar las gracias nuevamente a todos los radioescuchas, esperando contar con nuestro encargado del programa, don Ricardo Sáez, que por motivo la voz oficial por motivos personales él está en una reunión de los adultos mayores y no pudo llegar en el día de hoy. Ricardo, sí. Las últimas palabras para despedirse, por favor. Despedirme cariñosamente de todos los vecinos y vecinas de Pedro del Río, de Concepción, a abrigarse harto porque hace mucho frío. Seguimos esperando, igual que la semana pasada, el rico mate y las sopaipillas, que todavía no llegan, pero bueno, en algún programa llegará. Así que saludos a todos y nos vemos el próximo viernes. Bien, lo estaríamos viendo el próximo fin de semana, que nuestros equipos, tanto Huracán, Pedro del Río, La Tarrea y Frontera, puedan lograr los triunfos necesarios, y que mañana, como se define el campeonato nacional, gane es más mejor, como dicen algunos. Sí, va a ser independientemente Colo, que a algunos no les guste, como va a ser don Ricardo. Nos vemos el próximo fin de semana. Que tengan un buen fin de semana y abrigarse, ya que el frío hace mella en cada uno y ya estamos un poco resfriados. Nos vamos con el último tema de Manuel García. Parece que yo debo mirar hacia el mar, descubrir